Musicopolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques Ace Wilder amb Riot o Callum, des de l'àlbum Hey Baby, amb aquest Go, Go. Ei, mira, m'agrada el títol d'aquesta cançó, perquè no, Love is in the Air. És en Didi i Lumia Brothers. Són les novetats de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, en Rafael Corbí. Sí, sóc jo, que et presento Gente de Zona, Marc Anthony, La Gossadera. Dominicana y el repito.

La industria con Capital Music. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. KR, Kevin Roldán. Ya tú sabes cómo va. Son las 6 de la tarde, ya es la hora, no olvides nada. Los micrófonos, los pedales, mi guitarra desafinada. Hoy al concierto no puedes faltar. No llegues tarde o te lo perderás. Mucha gente esperando a que lleguen las 9:30, pero el dueño no abre la puerta, así que nos quedamos fuera. Ya no hay concierto, te puedes marchar. Peces curtíssimes, les del nou àlbum de Los Bonsais, que es diu Nordeste. L'anterior no arribava ni un minut, però si no he triat dues, Plan B i Como Si Nada. Aquesta és una cançó de Rosalén, es diu Berlín. Tuvo que ser aquí, con lo mal que aterricé, el porvenir suspenso y este frío calando los huesos. Tuvo que ser aquí, tan lejos del caliente plato en la mesa y ese beso antes de dormir. Tuviste que ser tú. Sombra, mi hueco en la almohada eres tú. Tuve que ser yo, un valiente a medias con discurso de boca pequeña. Ese que olvidó que esto ya pasó. Cuando rondas cerca, que ser dos, el momento exacto, un oasis entre tanta arena. Los que brindaron por la casualidad, la certeza, la ternura de tu boca y este miedo a volar. Y dime qué hago yo con esto que me araña tanto dentro, dime qué hago con segment que arriba al seu final amb les novetats de Musicopolis. És bonica aquesta cançó de Berlín de Rosalén. Indian Princess amb The Sun.